hoy inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra compañera Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email de oidmortales2011@yahoo.com.ar y sino también a través de nuestro Facebook, que es el Oíd Mortales 2011. Y si no, dejarnos algún mensajito a través del 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, todo bien. Bien, hoy tenemos un programa con noticias y grabaciones variadas y invitados variados. Va a estar el doctor Darío Reutemann hablándonos de una enfermedad o de un síndrome, como algunos le dicen, que tiene que ver con el vértigo, ¿sí? Mucha gente sufre de vértigo o de mareos, por ahí se los puede confundir, pero está bueno cada tanto refrescar este tema porque cuando a uno le pasa, ahí es cuando aparece todas las dudas y qué me estará pasando y qué es lo que tengo que hacer y cuáles son los distintos tipos de vértigo y mareo. Pero es mucho más frecuente de lo que uno piensa, ¿sí? También estará, como siempre, nuestra compañera Mabel Freises, continuando con la evolución del lenguaje en los niños. Y tenemos un tema que es la primera vez que vamos a tocar, que lo habíamos prometido ya en otros programas, con nuestro columnista Héctor Varela, que es un Beatlemaníaco, pero que también es torinomaníaco, no sé cómo se llama eso. Puede ser. Así que él nos va a hablar hoy de algo absolutamente argentino, como él dice. Hincha del Torino, no es más fácil, hincha del Torino. Que nos va a hablar acerca de los del Torino del auto, no del equipo de Italia. Obvio, sí, el Torino es absolutamente argentino, el Torino auto, auto argentino. Así que bueno, vamos a tener así como algunos temas variaditos, cumpleaños en relación a la música que vamos a escuchar. Y bueno, creo que va a ser un programa así, con un salpicadito de distintas cosas. Así que si te parece y si a Nati le parece, nos vamos a la primera pausita con cortecito, bien, pauta, bien, y demás. Y volvemos en Oíd Mortales. Oso. Oíd Mortales. Estamos hoy con el doctor Darío Reutemann y vamos a hablar sobre la enfermedad de Menier. ¿Qué es la enfermedad de Menier? Bueno, la enfermedad de Menier es una enfermedad que descubrió justamente Menier hace como 200 años atrás, uh-huh, y que toma el oído interno y lo afecta, y entonces da una serie de síntomas que son cuatro. Por un lado, baja la audición, así que hay una hipoacusia. Por otro lado, aparecen unos ruidos en el oído, zumbidos, que se llaman acúfenos. Por otro lado, aparece una sensación de presión en el oído. Y sobre todo, la enfermedad de Menier se caracteriza porque aparecen en crisis unos vértigos, mareo y vértigo importante. Hacemos la distinción entre mareo, que es una sensación de inestabilidad poco definida, como sentirse mal, no estar equilibrado, y el vértigo, que es la sensación en la que el paciente siente que o él gira y las cosas se quedan quietas, que es el vértigo subjetivo, o que las cosas giran y él se queda quieto. Y entonces es el vértigo de los objetos o vértigo objetivo. Lo que tiene Menier es esa combinación de vértigo, sobre todo con lo demás, que es la hipoacusia, los acúfenos y la sensación de presión en el oído. Uh-huh. Por el Menier, sí, Cristina. ¿Es muy frecuente esta enfermedad? Es una enfermedad que tiene una frecuencia importante, te diría. Yo creo que en la práctica diaria del consultorio, del hospital, son muchos los casos de Menier nuevos que se ven por semana. Así que estadísticamente yo supongo que es importante. ¿Se da tanto en hombres como en mujeres?

Y a propósito de lo que nos habló el doctor Reutemann, estábamos escuchando la canción Vértigo de YouTube. Pero todo, como decimos, tiene que ver con todo. O sea, aparte del título de la canción, también tiene que ver con que el integrante, creo que más importante de YouTube, mañana está por cumplir nada más que 56 pirulos. Así que Paul David Hewson, más conocido como Bono, nacido en Dublín, mañana 10 de mayo, pero del 60, nacía, ¿sí? Es un músico irlandés, obviamente líder y vocalista del grupo de rock U2, activista político, especialmente comprometido con el combate en relación a lo que es la pobreza en África y a favor de la cancelación de la deuda externa de países del tercer mundo. Míralo vos, Bono. La voz reconocida entre todas sus nominaciones, por ejemplo, tuvo nominaciones consecutivas durante 2 años al Premio Nobel de la Paz. Míralo vos. Bien, así que espero que les haya gustado el tema y tenía que ver justamente con el tema que tratamos, que es el de vértigo. Bien, hacemos entonces un cortecito y seguimos en Oíd Mortales. Continuando con Oíd Mortales, siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar, vamos a escuchar un poquito, un ratito muy cortito, pero interesante, a nuestra amiga la licenciada Mabel Freixes, que ella es fonoaudióloga y nos habla sobre la evolución y las características de los niños en las distintas edades. Bueno, y hoy nos toca... ¿Por qué se caracteriza el lenguaje y las cosas que tenemos que tener en cuenta en un chiquito que ya cumple los 5 años? Así que vamos a escucharla a Mabel entonces. Su vocabulario es muy amplio y emplea entre 2.000 a 3.000 palabras, interrelaciona con el lenguaje, con sus pares y con los adultos, articula bien todos los fonemas, habla de sus experiencias y de las ajenas, de lo que le han pasado a las personas, puede narrar las películas vistas, puede contar la excursión que hizo, expresa sentimientos y estados de ánimos, puede ya realizar todos los juegos de lo que se llama conciencia fonológica, reconocer las palabras que empiezan con determinado fonema o que terminan con determinado fonema, o si el fonema está o no en la palabra, y empieza a interesarse por la escritura. Oíd Mortales. Siguiendo entonces con Oíd Mortales. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa si no pudieron hacerlo en vivo los martes a las 12 horas, los sábados a las 13 horas y los domingos a las 17, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y si quieren volver a escuchar alguno de los datos que nos va a dar ahora nuestro columnista Héctor Varela acerca del Torino, bueno, a prestar atención porque seguramente va a dar mucha data y vamos a poder compenetrarnos de este tema de qué es el Torino argentino. Y seguimos en Oíd Mortales y esta vez estamos en comunicación con nuestro columnista de los Beatles, Héctor Varela, pero que hoy vamos a hablar de otro tema, ¿verdad, Héctor? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Hola, Cris. Sí, precisamente vamos a hablar de otra pasión, no solo la música, sino también los fierros. Ajá. Y vamos a hablar del coche argentino por naturaleza, que es el Torino. Bien, el coche argentino. Bueno, a mí me trae algunos recuerdos, pero no importa. Contanos, ¿cuándo surge el Torino? ¿Es un auto? ¿Por qué dicen el auto argentino? Mira, el Torino surge a través de ICA, que es la industria Kaiser argentina, que desembarca acá en Argentina por la década del 50. En esa época era una época peronista en la cual tenían que agrandar la cantidad de coches en la República, acá en el país. Uh-huh. Y para esto empiezan a haber proyectos, el gobierno empieza a haber proyectos, y uno de los proyectos era de Henry Kaiser. Henry Kaiser era un ingeniero más bien tirado a la parte naval, pero que en Estados Unidos empezó a fabricar coches. Y bueno, y acá desembarcó con sus proyectos, fue aceptado, y bueno, y a partir de ahí se generaron una serie de coches, como el Kaiser, precisamente, con una serie de modelos, hasta terminar en el año 66 con un auto netamente argentino, y para todos aquellos que digan que es una copia de un Rambler, el coche es netamente argentino, sus partes, sus ideas, todo por ingenieros argentinos, que eso es lo que lo hace algo distintivo entre todos los demás, ¿no? Claro. Y digamos, cuando surge el Torino, ¿surge un solo modelo de Torino? ¿Cómo es eso? Claro, surgen, básicamente tenemos el sedán de cuatro puertas y el Torino coupé. El Torino realmente, cuando sale acá, se hace como una unión entre lo que es un coche deportivo americano con un coche deportivo europeo, porque al argentino lo que le gustaba esa cosa europea en cuanto al interior del coche, madera, y lo que le gustaba también era la potencia que tenían los coches americanos. Entonces se hizo como una conjunción. Se decía, Berta es uno de los ingenieros básicos en cual estuvo en el armado del Torino, en un reportaje dice que en ese momento era manejar como un Fórmula 1, porque tenía una potencia impresionante, ¿sí? Y ¿quiénes eran los que podían comprarse un Torino en ese momento? Y era un coche de mediano alto, no era un coche de lujo muy alto, sino mediano alto, mediano alto, por el precio y demás. Pero era un coche que tenía mucha potencia, incluso en ese momento, en esa época, hasta la policía llegaba a usar algunos modelos de Torino por el potencial que les daba, ¿no? Claro. Sobre todo los sedán de cuatro puertas. Claro. Hay unos videos que uno puede investigar por YouTube y demás, que se ven, hay unos Torinos especiales que se fabricaron con techo corredizo, pero el techo corredizo no era para los asientos delanteros, generalmente el techo corredizo se hace para los asientos delanteros. Bueno, este no, este modelo era especial para los asientos traseros, ¿por qué? Porque del asiento trasero salía un efectivo, un policía, con la ametralladora. Ah, la pelota. sí. sobre todo, por ejemplo, uno puede ver eso en la época del retorno de Perón. Si uno pone los videos del retorno de Perón a Argentina, hay algunos videos en los cuales sale el Torino con un techo corredizo que está de la mitad para atrás. Y ahí se ven uno o dos policías parados, seguramente en el asiento trasero o en algo que se fabricó en ese momento ahí, con sus ametralladoras dispuestos como para intervenir, ¿no?, en alguna situación. Sí. ¡Qué bárbaro! Sí, y por ahí, no sé si será muy loco lo que estoy pensando, ¿había de todos colores en ese momento o no? Y de todos colores como hay ahora, la gama, no. Generalmente teníamos el color blanco, hay un marrón tilcara, colores oscuros, pero sí, podríamos decir que había una gama de colores interesantes. Y es básicamente el único auto argentino completamente, porque todo el resto tienen como que vienen sus ideas. Exacto. Ingenieros de otros lugares del mundo. Exacto. Este es un coche netamente ideado, pensado y fabricado por ingenieros argentinos. ¿Y hoy que se le fabrica? Da la característica precisa, ¿no? De que es un coche de cepa pura argentina. Claro. ¿No? Incluso hay De Gaulle en Francia, Fidel Castro, hay gente mandatarios internacionales que tuvieron Torino, mandado por acá como regalo, o algunos magnates de Estados Unidos que tienen Torino como un coche raro, como un coche de alta gama y por su potencial, sobre todo por el potencial que tenía, que era muy, muy interesante. Incluso es un coche que tiene algunas características para la época muy avanzadas. Por ejemplo, no tiene parante, el coupé no tiene parante en los vidrios de las puertas. No hay un parante que separa la parte de atrás con la de adelante. Uno baja el vidrio de adelante, baja el vidrio de atrás y es todo un bloque. ¿Sí? Por ejemplo, y eso es una característica de avanzada. El tablero en madera, el volante en madera, es muy europeo eso. Uh-huh. Y la potencia, como decía anteriormente, americana. ¿Sí? Uh-huh. Es interesante, es hoy, interesante. ¿Hoy no se fabrican? No, no, no. El Torino se dejó de fabricar en el año 82. Uh-huh. Lo que tenemos ahora son algunas categorías nacionales, como por ejemplo el TC, TC Pista, el Mouras, uh-huh. y algunas, el TC Regional, donde participan torinos. En las categorías nacionales de TC y TC Mouras, lamentablemente no lleva el motor Torino, uh-huh. porque a partir del año 72 siempre fue relegado, precisamente por esa potencia, porque del 68... 67, hasta el 71, 72, el Torino le pasaba el trapo a todos. Claro. Entonces, bueno, injusto, che, lo hubieran dejado que le pasara el trapo, ¿qué va a hacer? Sí, bueno, pero es bueno. Así. En ese momento, en el año 72, le meten una brida, le bajan la potencia y ahí el Torino desaparece. Incluso uh-huh. hay mucha gente que ha dejado de ir en ese momento al TC precisamente por eso. Porque al Torino le sacan potencia, le sacan lo que la base. Uh-huh. Y después, con el tiempo, vamos a decir, a partir del 2000 en adelante, le ponen otro motor. No solo al Torino, sino al Dodge, también en las categorías nacionales, le ponen otro motor como para equilibrar un poco la cosa con el Chevrolet, con el Ford, que se llevan sus motores. Claro. Le ponen un motor americano también, que es un Cherokee. Pero bueno, eso es harina de otro costal, digamos, pero para hablar en otro momento. Hoy por hoy, el Torino entonces está en el turismo carretera, tiene sus fans, digamos, que lo siguen, por que supuesto. Lo alientan. Por supuesto, nosotros pertenecemos a una agrupación que se llama uh-huh. La Banda del Talud. Uh-huh. Y bueno, los he visto alguna vez en la tele, los he visto. Exacto, tratamos de seguirlos mientras el bolsillo pueda y no se vayan muy lejos de Capital, tratamos de seguirlo, pero igual, Torino tiene clubes en todo el país. Uh-huh. Todas las provincias podemos decir que tiene un club, el ¿Y Torino. ¿Y acá en la ciudad de Buenos Aires hay un club de Torino? Exactamente, está la Federación de Torino, está Torino uh-huh. Argentino, está también Torino de Provincia de Buenos Aires. Hay muchos clubes de Torino, incluso en las provincias, por ejemplo, está Torinos del Sur también. ¿Y se reúnen, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires se reúnen habitualmente? En Ciudad de Buenos Aires generalmente se reúnen los primeros fines de semana de cada mes. Ajá. Está también los Torinos de Luján, muy importante, ajá. que también se juntan los primeros fines de semana de cada mes. Acá hay una federación que se junta en Constituyentes y General Paz, hay otra que se junta en Parque Roca. Se juntan también para charlar, para ver cada uno. Exacto, se charla, se toma mate, es un ambiente muy familiar. Yo digo, si ya no hay quien fabrique, además, ¿quién arregla los torinos? ¿Cómo se van manteniendo? Hay algunos talleres especializados, uh-huh. Y hay algunas casas de repuestos, y se hace lo que se puede. Por algunos lugares uno puede ir recolectando información, hay gente que tiene muchos repuestos de aquella época, qué bueno. Y bueno, uno va consiguiendo y arreglándose de la mejor forma posible, ¿no? Claro. Porque hay cosas que son imposibles ya de conseguirlas, pero bueno, se hace lo posible como para el que tenga un Torino poder tenerlo, algunos lo tienen de la forma más original posible y otros, bueno. Claro. Se las van rebuscando. Yo me acuerdo que se decía, cuando te subís al Torino le pones la billetera en el surtidor de nafta. Lo que pasa que, bueno, con el advenimiento del gas, hay muchos que pasaron de tener combustible, el combustible sería el gas, ¿no? Claro. Y eso te lo abarata muchísimo, porque, por ejemplo, una de las reuniones muy importantes generalmente se hace en Azul, uh-huh, en Provincia de Buenos Aires. Hace unas semanas se hizo una muy importante en Rafaela. ¿Por qué? Porque este año se cumplen los 50 años del Torino, de la presentación, uh-huh, del Torino en el autódromo, uh-huh, que fue en el año 66. Más precisamente, por noviembre, por fin de noviembre. Se toma como el 30 de noviembre el día de la presentación oficial y el nacimiento del Torino. Del Torino. Y bueno, y este año se está haciendo toda una movida entre los clubes como para que el 30 de noviembre haya en todo el país una junta de torinos, claro, cada uno en su provincia, cada uno en su lugar, festejando precisamente el nacimiento. Claro, porque si no lo adaptaste a gas, te morís y tenés que trasladarte de acá hasta Azul, es un montón. Y es un poco complicado, es un poco complicado para el bolsillo. Hay alguno que lo puede hacer, hay otro que se le complica más, entonces bueno, para eso se pensó a través del Facebook, y pueden buscar en el Facebook, uh-huh, a través de las diversas páginas de los diversos clubes, Torinos del Sur, la Banda del Talud, Federación de Torino y todo. Y vos me decías que bueno, que van, que los siguen a donde pueden por cuestiones económicas entendibles. Me parece que es un ambiente en contraposición al del fútbol, en donde uno ve tanta corrupción y tanta violencia, que es un poco más sano, o es lo que parece y no es tan así. ¿Cómo me lo podés contar? Y bueno, es, a ver, la parte de las hinchadas en sí no, sí, tiene nada que ver con el fútbol, porque es un ambiente totalmente familiar. Las, uh-huh, carreras duran prácticamente 3 días. Porque, claro, empiezan a clasificar el viernes, entonces si uno quiere ir a ver las carreras y demás, ya puede ingresar al autódromo hasta un día miércoles a la noche y pasar todo ese fin de semana dentro del circuito, y hace campamentos, y la gente, claro, se ayuda mucho ahí dentro del circuito. No importa de qué, a quién, por quién vayas, si vas por Torino, por Chevrolet, por Dodge. Exactamente, las cargadas, ah, bueno, siempre están a... A flor de piel, pero nunca se llega a la violencia, podríamos decir, que conocemos que lamentablemente pasa en el fútbol. Yo también soy hincha de algún club de fútbol y lamentablemente yo sé que el fútbol es muy complicado. Y bueno, acá no, acá es mucho más familiar el ambiente, más de ayuda. Así que Está bueno. Y aparte, bueno, me tomo la licencia, ya que estamos hablando del Torino, que es un coche argentino, de difundir un poco la música argentina también de nuevos grupos. Ajá. Así que yo humildemente traje hoy para escuchar un grupo que se funda por el año 2011, 2009, que nace, que se llama Viejo Farol. Ajá. Viejo Farol ya sacó 2 CD, uno se llama Disfrutar sin entender y otro Creciendo, y bueno, es un conjunto que le está remando desde abajo, y bueno, ya es argentino, y son chicos de Flores, y bueno, quisiera compartir con ustedes en en este momento, una canción de ellos, como para difundir, para que los escuchen, para que vean que hay cosas nuevas, muy buenas, muy buenas. Y tan argentinos como el Torino. Exactamente, tan argentinos como el Torino. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Sí, ¿y qué vamos a escuchar? ¿Cuál es el tema que te interesaría escuchar? El tema se llama Cuatro Paredes. Cuatro Paredes, y el conjunto es... Viejo Farol. Muy bien. Y después al Viejo Farol le podemos pedir que nos acerque otros temas, ¿sí? Pero por supuesto. Programas, o si se presentan en algún lugar, hacen algún show, alguna presentación... Perfecto, agradecido. Le damos difusión, ¿eh? A muchísimo. A ver si nos pasa como con el Torino, que se hace eso, tan famoso. Eso, por supuesto, ¿por qué no? Bueno, Héctor, te agradecemos como siempre tu participación en nuestro programa. Hoy aprendimos un montón del Torino, de algo absolutamente argentino, y que a veces vemos alguno por la calle, así que le vamos a prestar más atención. Aparte, otra cosa, cuando ustedes escuchan el motor de un Torino, no se lo olvidan más. Y cada vez que escuchan ese sonido, saben que es un Torino. No puede ser otro coche. El sonido del Torino es único. No hay otro coche que tenga ese sonido. Así que es algo realmente que a uno se le pone la piel de gallina. De gallina. De pollo. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos entonces tu participación. Un beso y buenas noches. Gracias. Dale, buenas noches, gracias. Vamos a escuchar al viejo farol. Allá vamos. Bárbaro. Me voy a quedar encerrado en mi casa. La esquizofrenia de la calle me contagió. Manosean años, pisan sueños como nada. Te vas sometiendo al juego de tu servidor. Quiero que vengas acá, que me saques la pena en mi habitación. Que la mañana vuelva a florecer y el placer de estar vivo y sentirme mejor. Quiero que te acuerdes de mí, lo que soy, lo que fui. Yo no me olvido de vos, de los dos. A quedar encerrado en mi mundo. Son cuatro paredes, la guitarra y un colchón. Si mi canción no alcanza para pagar nada, no, no voy a vender mi alma por tu ambición. Quiero que vengas acá, que me saques la pena en mi habitación, que la mañana vuelva a florecer y el placer de estar vivo y sentirme mejor. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd, mortales. Bien, ya nos hemos compenetrado de el vértigo, del lenguaje en los niños, de qué es el Torino argentino. Y dentro de lo que es los cumpleaños que decíamos que tenemos en estas fechas, también tenemos un cumpleaños de alguien que se lo vamos a dedicar sobre todo a Diana, que es fan, que le encanta, y que mañana no, pasado, va a cumplir años, ¿sí? Nació en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1984, o sea que está cumpliendo pasado mañana 32 años. Es un reconocido cantautor argentino de folclore y pop latino. Comenzó su carrera musical a los 7 años al ser escuchado por Raúl Lavie en un homenaje a San Martín realizado en el colegio. Mira vos. Este señor se llama Abel Pintos. Yo recuerdo alguna vez estar por alguna localidad de la provincia de Buenos Aires Y en un festival muy pequeño, de un pueblo mucho más pequeño aún, se presentaba y realmente era un muchachito enrulado, muy jovencito, pero que tenía una voz absolutamente penetrante y emotiva para los que estábamos en ese momento ahí escuchando. Y nunca me imaginé que después con el tiempo iba a ser esta persona, ¿no? Alguien tan reconocido hoy por hoy, que puede llenar estadios y con un montón de premios y que tanta gente lo sigue y le encanta su música. Así que bueno, teniendo en cuenta que va a ser el cumpleaños de Abel Pintos, nada más que 32 años, o sea, todo un futuro por delante, vamos a escuchar, si les parece, uno de sus temas que creo... En fin, creo que a mucha gente hay muchos temas, ¿sí? Hay muchos temas. Pero como ya el programa va terminando, podemos ir poniéndolo y este tema se llama Sin Principio ni Final. Así que si a Nati le parece, lo vamos a escuchar. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar. Termine dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar. Te amo y es mi único. por su calidad. ¡35! ¡Ay, es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tengo que cambiar esa forma de pensar. Seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, ya faltan pocos minutos y el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori seguirán con sus sueños posibles luego de nuestro programa. Yo quiero en esta semana desearles mucha suerte, un gran comienzo, una gran elección que va a ser en esta semana la de la adjudicación de cargos de residencias y concurrencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para todas las carreras de salud, llámese médicos, kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, y obviamente fonoaudiólogos. Así que a partir de esta semana, en donde yo estoy, tendremos nuevos residentes y bueno, es el comienzo de una historia de capacitación que realmente es muy importante. Es muy importante para cada uno de los servicios a donde van a asistir estos residentes del gobierno de la ciudad. Cabe destacarse que en la Ciudad de Buenos Aires, Fonobiología tiene residencia en 7 hospitales. Pena, Vélez, a ver si los puedo decir todos, Roca, Ramos Mejía, Vélez Arfil, Rivadavia, Pirovano. ¿Sí? Muy bien. Así que bueno, mucha suerte a todas mis colegas que van a comenzar una hermosa etapa de la profesión, que es su primera capacitación, una capacitación en servicio, una capacitación fuerte y una capacitación rentada. Y ojalá que todas las capacitaciones que se sigan haciendo sean rentadas, porque si bien todavía existe la figura del concurrente, que también es una capacitación importante, estaría bueno que las capacitaciones sean rentadas. Es trabajo, y el trabajo, para ser trabajo y digno, tiene que ser remunerado, ¿sí? Así que, bueno, mucha suerte para toda la gente que asigne en los distintos establecimientos del gobierno de la ciudad, los establecimientos de salud, ¿sí? Y, bueno, una nota de color es que hoy Cristóbal Colón, pero en 1502, realizaba su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Mirá qué dato que me pasaron. 4 veces vino. ¿Viste? Su cuarto y último viaje. Yo pensé que había venido uno y que con uno le había alcanzado. Pero ¿a dónde? América, no a Buenos Aires. Sí, ya sé, al Nuevo Mundo, digamos. Me asustaste, claro, porque no había llegado acá. Digo, a veces ahora descubrieron que había un viaje de... Quizás nosotros estamos más cerca de lo que pasó en 1605, un día como hoy, en donde se publica El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, claro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas que sucedieron un día como hoy. Algo que también me llamó la atención, que en 1940, escuchate el año, en Alemania se autoriza la eutanasia. Uh-huh. Mira qué loco, ¿eh? qué lejos está. Bien, cerrando el programa vamos a dejar un poquito de música, también tiene que ver con un cumpleaños y también tiene que ver con una banda que no, creo que no sé si alguna vez la hemos escuchado acá en Oíd. Mortales. Esa, Luis. Que es Depeche Mode, que es una banda británica de música electrónica y que uno de sus integrantes, David Gahan, hoy cumple años, ¿eh? No es como el caso de los demás. Es un cantante con una voz de barítono, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar un temita de Depeche Mode como para ir yéndonos del programa. Y el tema se llama Enjoy the Silence, o sea, disfruta del silencio. Que mucha gente en muchas oportunidades debe decir, ¿cómo gustaría estar un poco más en silencio? Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, ¿está bien? Está bien, me parece bien. Por eso no estamos disfrutando del silencio, justamente. Bien, le agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, que como siempre está allí operando, a nuestra amiga Natacha Bianchi, y sepan que el próximo lunes tendremos un lunes especial porque vamos a hablar sobre la fonoaudiología, ya que el jueves es el día de la fonoaudiología. Así que si tenés amigas, si tenés primas, hermanas, madres fonoaudiólogas, acordate que el jueves 12 de mayo le podés hacer un lindo regalito, no sé, prepararles el desayuno. Yo tiro ideas, y después cada uno que las tome y ver qué sucede. Así que el próximo lunes vamos a hacer un programa también en especial con el licenciado Luis Aguirre, Ariel Aguirre, que siempre nos acompaña en estos días del Día de la Fonobiología. Así que bueno, si les parece y si te parece, Luis, vamos yendo. Vamos. Sí, sí. Muchas gracias por todo y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. Enjoy the silence.